La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa me recuerdas a mí. En Suave FM, Santa Lucía con Miguel Ríos. 5:01 p.m. Terminemos nuestra hora extra, música para la jornada laboral. Además, consejos para ser poderosos y eternos en el trabajo. Hoy enviamos el checador de oro, este premio que nosotros pues hemos creado, ¿verdad? Más cotizado que el Oscar, que el Globo de Oro, el Grammy, el premio Lo Nuestro, el BAFTA, en fin, para reconocer el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y el corazón que le meten todos los suavescuchas que trabajan en las Californias. Hoy reconocemos el esfuerzo de todas las personas que laboran en las gasolineras de las Californias. A sus oficinistas, administrativos, jefes operativos y despachadores, desde aquí Checador de Oro. De hecho, si nos están escuchando en este momento en alguna gasolinera, desde aquí les mandamos un saludo suave. Y también de pasadita a todas las carpinterías y los carpinteros que con sus manos y su creatividad hacen cada creación belleza sobresale. Y bueno, pues vamos con nuestra frase. Dice así: la vida es un eco. Si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás enviando. Suaves tardes. XHPRS 105.7 FM. Transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México. Siempre me tratas muy tan natural y de repente. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Esperé

presencia de Ricardo Montaner con Castillo Azul en Suave FM, música que incita. Suspiramos en 3, 2, 1. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonita canción. Suaves tardes a todos, qué placer encontrarnos por esta frecuencia. Soy Abraham Oliva, con el gusto y el placer de compartir la música y la vida hasta las 7 de la tarde. El WhatsApp en el estudio. Personalmente contesto los mensajes, ¿eh? 664-437-6866, 664-437-6866. En redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Suave 105.7 FM. Totalmente en vivo desde la ciudad más suave de México, Tijuana. Vamos al pronóstico del clima al momento y para mañana. ¿Hacemos planes o no hacemos planes, pues? Al momento, Tijuana reporta 13 grados centígrados. Está despejado. La mínima para hoy será de 7 grados centígrados. Para mañana, sol. De hecho, todo el fin de semana, las lluvias volverán por allá de la tarde, noche del próximo lunes y continúan el martes. Así que para mañana, máxima de 18, mínimas de 7, es decir, soleadillo y fresquecillo. Tengan precauciones. San Diego, 14 grados centígrados. Al momento, la mínima será de 7. Para mañana, máxima de 18, soleado y mínima de 7 grados. También las lluvias por allá de lunes en la tarde y el martes durante el día. Tecate, Pueblo Mágico, besos desde aquí. 10 grados centígrados al momento, estará fresco, filletetito, a las ya la tardecita. 4 grados centígrados para esta noche, para mañana máximas de 17, mínimas de 3, soleadillo y fresquecillo. Y también las lluvias regresan con un 60% de probabilidad para el próximo día martes. Mexicali, 18 grados centígrados al momento, la mínima de hoy será de 10 grados centígrados. Para mañana soleado, 24 grados centígrados como máxima, mínima de 7. Y por allá también lluvias a partir del martes. Ensenada, 14 grados centígrados al momento, la mínima de hoy será de 8. Para mañana máxima de 18, soleado también, mínimas de 7. Y las lluvias regresan hasta el próximo martes con 80% de probabilidad. Playas de Rosarito, sí, Playas de Rosarito, ¡woo! Al momento 13 grados centígrados, la mínima de hoy será de 9, para mañana máximas de 16, mínimas de 9. Y también las lluvias continúan hasta el próximo martes, es decir, sábado, domingo soleado, lunes también, ya por la tarde, noche lluvias. Y el martes 65% de probabilidad. Valle de Guadalupe, ¡salud! 12 grados centígrados al momento, soleado, para mañana máximas de 19, mínimas de 5, soleado, y también las lluvias regresan hasta el martes con 70% de probabilidad, pero en una cabaña, con una fogata, una buena compañía y un delicioso tinto. ¡Ay, ay, ay, qué cosa! Vamos a un breve corte, al regreso música con Elefante, también llega Rosario Robles y José José. Suaves tardes. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH defendemos al pueblo. A las mujeres. En nuestra diversidad nos une la búsqueda de igualdad y justicia. Gracias a la lucha de muchas, la Corte ha avanzado en la protección de nuestros derechos, como que se reconozca y valore nuestro papel, en los cuidados que sostienen la vida, el trabajo y a la comunidad. Sigamos avanzando juntas hacia un país donde existan la igualdad y la libertad de ser quienes somos y queremos ser. La Corte contigo. Atención fanáticos del fútbol, TUDN La Deportiva 1700 AM es la emisora oficial del San Diego FC. Acompáñanos este sábado 8 de marzo a las 6:30 de la tarde cuando enfrentemos al Real Salt Lake. Vive cada partido, cada jugada y cada gol con la mejor cobertura en español. San Diego FC, se escucha en tu DN, la Deportiva 1700 AM. Ven y aprovecha las ofertas que el Florido Brotes y Carnes tiene para ti, como pierna de cerdo con hueso sin cuero, $59.90 el kilo, camarón mediano sin cabeza, $174.90 el kilo, elote amarillo, $7.90 la pieza. ¡Qué barato! Vigencia al 13 de marzo. Este reporte de Garita se ha extraído a ti por eTraffic. Garita de San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas, 55 autos lado izquierdo, 250 ready lane, 5 líneas entry, 100 en cruce peatonal. Otay cuenta con 10 puertas abiertas, 120 autos carriles normales, 180 ready lane, 20 líneas entry mínimo al cruce peatonal. En el tipo de cambio, el dólar se encuentra a 19.60 a la compra y 19.95 a la venta. La temperatura actual en Tijuana es de 14 grados centígrados y 57 Fahrenheit en San Diego. Reportó para 105.7 FM Música que incita, Alejandra Rubio. El segmento de Jaritas fue patrocinado por Eros in Love, Sex Shop y Boutique. Estamos aquí para acompañarte con total discreción. Nos encontramos en Ampliación Guaycura, teléfono 664-575-8252. Porque cuidar de ti también es parte del amor. Todo lo que yo buscaba estaba en ella. Como quisiera que no me doliera esta canción. Ay, ay, ay, si supiera. Ay, ay, ay. ¿Qué me está llevando la tristeza? Esta canción, ay, ay, ay, si supieras que me está llevando la tristeza. Tristeza.

Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti. Dije te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a amar. José José, te quiero tal como eres. 5:37, suaves tardes a todos. Vas a tener una cita y no sabes a dónde llevarlo, a dónde llevarla. A veces las ideas se quedan cortas, a veces uno pierde la noción, nos ganan los nervios, nos ganan los deseos de que todo salga bien en el outfit, en el lugar al que se va a ir, con las personas, en fin, en fin. Tal vez tú ya estás acostumbrado a tener citas seguido y pues bueno, ya tienes los caminitos. Tal vez tú ya tengas mucho tiempo que no tienes una cita. E insisto, las ideas se quedan cortas. Aquí unas cuantas ideas que quizá te ayuden. Si tienes otras, hazlas llegar al 664-437-6866. Las voy a leer rapidito. Aquí el equipo de investigaciones de Suave FM, los cariñosos y poderosos, generaron un listado encuestando a 5 personas. Ir al boliche, hacer una excursión de un día fuera de la ciudad. ¿Qué tal un spa? También puedes ir a los juegos mecánicos o a un parque de diversiones. Suena bien. Puedes ir al denominado laser tag. Son esos lugares donde pues a través del láser, algo así como el gocha o el paintball, pero con láser, es una buena cita. También un picnic, una noche de juegos de mesa, ¿por qué no? Una que no falla, ir al karaoke, más si te gusta cantar. Una de las clásicas, cenar en un restaurante bonito. También una escapada fuera de la ciudad, ya sea en Estados Unidos o en alguno de nuestros municipios. ¿Por qué no? Tecate, Pueblo Mágico. Ir a patinar, si te gusta la onda cultural, a un museo, a un concierto. El cine no falla, el teatro también, si tienes la posibilidad también de ver una obra o un monólogo, hazlo. Si ya la pareja pues ya tiene ratito saliendo y quedando, pues bueno, una cita en casa, pero cocinando juntos, una deliciosa cena, un pastel, unas galletas. No falla también un maratón de series o de películas, visitar lugares turísticos de tu ciudad y también, si ya tienen rato saliendo juntos, imprimir sus fotografías digitales, y hacer un álbum de fotos juntos. Para esas citas, para esos cariños, para esas amistades, para esos algo más. A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo que somos algo más. veces creo que he vivido más de 1000 años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que eres mentira por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más. Las suaves tardes se disfrutan respetando los límites de velocidad, también cinturón de seguridad bien puesto, recordándoles que los niños viajan atrás en su silla de seguridad. Y cuando vayan caminando y manejando, recuerden, respeten a los ciclistas, peatones y motociclistas. Hay momentos en los que quieres explorar, momentos en los que quieres sentirte libre y momentos en los que buscas algo diferente. Eros in Love, Sex Shop y Boutique. Estamos aquí para acompañarte con total discreción, porque cuidar de ti también es parte del amor. Ven y conócenos en Cerro Capirote 20323, local 9, Colonia Ampliación Guaycura, o llámanos al 664-575-8252. Eros in Love, Sex Shop y Boutique. Baja Skin, clínica dermatológica. Nos especializamos en todo tipo de enfermedades de la piel, pelo y uñas, así como en tumores y medicina estética. Contamos también con la mejor tecnología láser para rejuvenecimiento y eliminación de vello. Si tienes alguna alteración en la piel, márcanos a los teléfonos 664-979-3897 y 664-978-6882. Baja Skin, especialistas de la piel. En los momentos más difíciles, el amor que sentimos por nuestros seres queridos permanece. En Funeraria Bosco ofrecemos servicios de cremación, inhumación, traslados nacionales e internacionales, exhumaciones y planes de previsión para que estés preparado. Estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año, con 2 sucursales en Tijuana. Menciona este anuncio y obtén un 15% de descuento al adquirir un plan de previsión. Llámanos al 664-676-6434 o envíanos un WhatsApp al 664-385-5317. Funeraria Bosco, porque el amor nunca muere. Atención fanáticos del fútbol, TUDN La Deportiva 1700 AM es la emisora oficial del San Diego FC.

beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Cada estrella yo siento celos. Y cada vez cuando te miro, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos, cada vez encuentro una canción y nace un beso, beso, beso. Te quiero, te quiero. Eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Como la escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Llegaste a mi vida sin pena y con prisa. Yo cargaba una espada en la espalda. Dijiste, bonita, ya no tengas miedo. Yo solo quiero hacerte bien. Yo no sabía más. Creí que no debía darlo todo sin antes esperar. Quisiera es magia y fuego de algún modo. Siempre buscaste la cura para este roto corazón. Fuiste fue fácil quererte tan hondo, qué difícil fue dejarte atrás. Me fui de tu vida dejando una herida, yo no te quise lastimar. Yo no sabía amar, creí que no debía darlo todo sin antes esperar. Quisiera estar que fuego de algún modo, siempre buscaste la cura para este roto corazón. Dije nada. XHPRS 105.7 FM, transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México. 6:00 p.m. ¿Le seguimos? ¡Pues le seguimos! En Suave FM, King Chango, sin ti. Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así. Puedo vivir, no. So down. I have to get on my knees and pray. So down. Oh, baby, it's not enough. Oh, baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Enough. Todo quedó en el ayer. En nuestro altar, tú eres mi alma gemela. Sin ti no puedo respirar. Y sigo así, sin dolor. Sin ti no puedo vivir, no. So down. I have to get on my knees and pray. So down. Oh, baby, it's not enough. And baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. prestaron una cara y una forma de pensar. Me dijeron que no diga y hasta cómo caminar. Me enseñaron a que vista como visten los demás. Y me dieron este número para mi identidad. Me prestaron un espacio para ser original. Me dejaron ser distinto si era igual a los demás. Me pidieron que me compre un método para rezar. Me explicaron que no existe lo que no puedes probar. Pero creo que no, no hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando, dije no. No hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando. Dijeron que uno duda cuando empieza a preguntar. Me explicaron que uno vale por lo que puede mostrar. Me enseñaron que casarse también es cuestión de edad. Oh, oh, oh. Y ahora que te veo desnuda, las teorías se me van. Pero dije no, no hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando, dije no. No hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando. La vida es un regalo de Dios. Hay magia en cada rayo del sol. Y ahora sé también que no hay nadie que me explique tu amor. Me dijeron que me calle, que esa no es forma de hablar. Me explicaron que no es bueno comenzar a cuestionar. Que son las reglas del juego, aunque no dejé. Deberes me darán la libertad. Y ahora sé que no, no hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando, dije no. No hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando. La vida es un regalo de Dios. Hay magia en cada rayo del sol. Y ahora sé también que no hay nadie que me explique tu amor. Contigo contar FM Tatiana con querido amigo. 6:19 p.m. Suaves tardes a todos. Gracias por su sintonía. Gracias por compartir la música y la vida y estar una vez más pendientes de nuestra frecuencia, disfrutándola, así como nosotros disfrutamos de llevarles lo mejor del pop de los 90s y del 2000 y sobre todo abrazarlos a distancia por la magia, o mejor dicho, a través de la magia de la radio. El WhatsApp en el estudio es el 664-437-6866, 664-437-6866. Regístralo en tu teléfono y así, pues más fácil nos comunicamos, ¿no? En redes sociales estamos en TikTok, Facebook e Instagram como Suave 105.7 FM. Les invito a que le sigan la pista a los locutores más suaves del condado. El vampiro Humberto Velázquez regresa el próximo domingo de 9 a 1 p.m. Pero les invito a que no se pierdan su programa especial de 2 en 2, puro hit con el vampiro, que será el próximo domingo y todos los domingos de 11 a.m. a 1 p.m. La dinámica de este programa es muy sencilla. Miren, se trata de poner 2 canciones de tu artista, grupo, banda, cantante favorita. Solamente tú tienes que solicitarlas al 664-437-6866 y con gusto el vampi te complace. Nuestro suave ruco mayor Ricardo Estrada regresa el próximo lunes de 6 de la mañana a 12 del mediodía, acompáñalo y que tus mañanas ya no sean iguales, que sean distintas con la música de Suave. Las Suaves Tardes regresan el próximo lunes, hasta el próximo viernes, de lunes a viernes, de 4 a 7 p.m. con tu servidor y amigo Abraham Oliva. Llegó la hora de celebrar a los cumpleañeros de hoy, 7 de marzo del 2025. ¡Felicidades! Muchas felicidades a todos los suaves escuchas. Cántele, mijo. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Muchas felicidades. Si hoy es tu cumpleaños, te mandamos un abrazo fuerte y hacemos votos por ti para que tengas vida, salud, trabajo, dinero y que todas tus metas se cumplen.